Lección 4 para el 23 de enero del 2021. Por las malas. Sábado 16 de enero. Para el estudio de esta semana vamos a ir leyendo en el transcurso Isaías 7 del versículo 14 al 16. También en Isaías 7 del 17 al 25. Isaías 8 del 1 al 10. 8 del 11 al 15. Y 8 del 16 al 22. Para memorizar. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías 8, 17. En un edificio en llama en Harlem, Nueva York, una niña ciega estaba sentada en la ventana del cuarto piso. Los bomberos se habían desesperado. No podían encajar el camión que portaba la escalera entre los dos edificios y no pudieron hacer que saltara a una red que ella, por supuesto, no podía ver. Finalmente llegó su padre y gritó a través del megáfono que había una red y que ella debía saltar cuando él le diera la orden. La niña saltó y estaba tan completamente relajada que no se rompió ningún hueso ni se hizo un esguince en la caída de 4 pisos. Debido a que confiaba completamente en su padre, cuando escuchó la voz de su padre, hizo lo que él le dijo que era lo mejor. De la misma manera, Dios ofreció poderosas evidencias de que Él quería lo mejor para sus hijos, pero ellos rechazaron las aguas mansas en las que se les presentó por primera vez. Por ende, tuvo que hablarles con estrépito como el ruido de muchas aguas. ¿Qué lecciones podemos aprender hoy de los errores de ellos?